¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes, viernes 29 de julio, ya terminando el mes de julio, y la pasamos en blanco, afortunadamente, con respecto a la temporada de huracanes. Así es de que a disfrutar el fin de semana, que va a estar caluroso, con lluvias por la tarde. Ya sabe, temporada de lluvias, siempre nos cae, se acumula la tormenta y nos cae por las tardes, así es de que, pero de todas formas, a disfrutar el fin de semana, que al fin y al cabo es viernes. Estamos en la emisión número 4360, transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, 94.5 de FM y 6:50 de AM, allá en la cabina de la radio, en la casa de la radio, en la García Jiménez, Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa. Nosotros estamos a través de nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios, a través de la plataforma de Zoom. Me acompaña Laura Alcalá en la conversación de esta noche de viernes. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren muy bien el día de hoy y que hayan tenido una linda semana, productiva sobre todo, que es importante, y pues bueno, y que ya tengan sus planes para el fin de semana. Así que pues recordar que hay que cuidarse, sabemos que pues la pandemia sigue desafortunadamente, sin embargo, pues ya vemos en la estadística que Ya no va muy a hay la baja, va ya a la va. baja y bueno, pues la Pero sigue sí, y contagios. yo creo que aquí lo preocupante es que creo que alguna vez ya lo habíamos comentado, a pesar de tener las tres vacunas, pues Y a pesar de tener sí las cuatro. hemos escuchado de gente cercana que se ha infectado y que pues ha tenido que ir al hospital por miedo a pues por los síntomas tan graves, ¿no? De fiebre, de vómitos, de diarrea, etcétera. Entonces, pues manténgase con la guardia en alto, cuídense, de verdad, no vayan a lugares muy aglomerados, que todavía esto sigue y pues hay que cuidarnos, no se confíen y bueno, ese es el mensaje, así que pues aunque tengas todas tus vacunas, ten mucho cuidado porque no sabemos cómo estas nuevas variantes están atacando y reaccionando y cada quien reacciona de manera diferente. Así que, Ah, sí, pues pues, este virus, esa fue su característica, ¿no? ya escuchamos Ataca. de dos parejas que acabaron en el hospital, no ingresados, pero sí de urgencia por el malestar que tenían y con sus respectivas vacunas, ambas. Y bueno, pues es de preocuparse porque pues no quiere uno acabar en el hospital, lo que menos quieres es ir al hospital donde hay un montón de infectados, entonces mejor quedarte en tu Sí, no casita hay que bajar la guardia, y no síganse infectarte, cuidando. así es, Sana así es. distancia, amigo, sana distancia, tiene que seguir siendo Y cubrebocas y todos los cuidados, así es, así es. todos los cuidados. Y bueno, Robert, interesante el tema que nos traes hoy, que pues yo veo que lo tienes bien atravesado entre las cejas, esto de la jornada laboral de 4 días. No, no, que lo tenga atravesado, el Está mundo de va para súper, allá. pues sí, Digo, tienes razón. Nos estamos adelantando, creo yo, a los tiempos. Hasta ahorita, pues no sé que si hay empresas ya actualmente en Mérida que estén laborando con este esquema de solo cuatro pues sí, días. sí las hay. Sí, las debe haber. Fórmula en los Negocios es una empresa y Pues ya sí, tenemos tienes razón. ya desde hace años, Sí, además. desde antes de la pandemia. Y bueno, pues aquí, por ejemplo, pues estas tres, el tema es tres cosas que pasarían en México con la jornada laboral de 4 días. Así que, Robert, cuéntanos por qué escogiste este tema y cuéntanos pues Bueno, esto que te porque llama la me atención. pareció este tema, pues está vigente, y este articulista que escribió, pues nos dice Luis Cristóbal. Luis de Cristóbal, pues es un conferencista, formador, consultor en áreas de innovación social, Y pues él hizo una investigación y nos platica pues qué es lo que va a suceder o qué está sucediendo ya con esto de la jornada laboral de 4 días, que para, by the way, en muchos países de Europa ya están aplicando los 4 días, ¿eh? Hasta donde yo sé, Alemania, Holanda, United Kingdom. O sea, Inglaterra, Suecia, o sea, el mundo está yendo para allá gracias a la tecnología, gracias a la pandemia, gracias a, pues también a la crisis, gracias a, o sea, amigos, el decir una jornada laboral de 4 días no quiere decir que se baja la productividad o que se baja la intensidad del trabajo, sino simplemente, pues, Se optimiza, ¿no? dadas las circunstancias en las que estamos viviendo, pues se optimiza. La gente que trabaja en su casa optimiza más, es más eficiente, porque no pierde el tiempo en los traslados para ir a la oficina, esa es una. No pierde el tiempo en el cafecito de la oficina, en el chisme de la oficina, ¿sí me explicó? Entonces, trabajar desde casa te convierte en una persona más eficiente. Y la labor que hacías quizás en 5 días, la puedes hacer en 4 perfectamente bien. Es más, las estadísticas dicen que se mejora la productividad y la eficiencia de la gente que ya está bajo este esquema. Hay que entrarle al tema. Pues sí, y bueno, aquí lo que comenta es que, pues, como toda apuesta en la vida, solo los valientes pueden ganar y que no podemos ignorar que estamos ante un cambio de paradigma global y que las empresas se enfrentan a este gran reto que es The Big Recession. Bueno, esta gran recesión, ¿por qué la pone en la mesa? Porque la gran recesión, o lo que le están llamando la gran recesión, es por la guerra. Okay. Económicamente todo el mundo bajó, con la pandemia también todo el mundo bajó el ritmo de trabajo. O sea, hubo muchas empresas que cerraron, tenemos problemas de distribución, o sea, el mundo tiene problemas muy serios y por eso le llaman The Big Recession, ¿no? Y uno de los efectos en The Big Recession, pues mucha gente cuando dijeron, oye, a regresar a trabajar y todos a las oficinas, mucha gente dijo, no, señor, o yo sigo trabajando en mi casa o no regreso, que también se le llama la gran renuncia, así le llamaron, ¿cómo se dice en inglés? La gran, sí, porque esto viene de Estados Unidos, en Estados Unidos fue el país más afectado porque mucha gente no quiso regresar al esquema anterior de trabajo, si no le respetaban ya el trabajo de casa. Y se llamó la gran renuncia de muchos trabajadores en Estados Unidos. Entonces, todos esos fenómenos, pues esto está acá. Dice, los experimentos de jornadas de 4 horas arrojan casi en su totalidad aumentos de productividad por empleado, mejora de los resultados empresariales. Esto es lo que considera este señor Luis de Cristóbal, que es un consultor. Entonces, pues nos plantea aquí un semblante. Dice, desde los tiempos de la revolución industrial, incluso desde la Edad Media, cualquier avance en derechos de los trabajadores ha tenido una fama nefasta, como de distribución del status quo, una especie de ataque bolchevique al libre mercado y al bienestar de familias, empresas y gobiernos. Pues claro, porque la fuerza humana siempre ha sido un activo muy importante de las empresas, sobre todo en la primera revolución industrial. Pues acuérdate cómo las grandes fábricas se vieron en problemas. Es cuando crecieron los sindicatos, es cuando los derechos laborales aumentaron, se establecieron. Pues porque la gente trabajaba 12 horas, al día y trabajaba los 6 días de la semana y pues venían de la esclavitud. O sea, esto es producto pues que los focos y los cambios en los métodos laborales pues siempre han sido pues con una fama nefasta, ¿no? Por nada más lejos de la realidad. Está demostradísimo cómo los países que ponen más el foco en los colaboradores, en las personas, son aquellos con mayor IDH, Índice de Desarrollo Humano. Y lo hemos platicado en varios temas aquí nosotros, que las empresas, el mundo materialista, nos estamos humanizando, estamos poniendo más foco en el humano, en las relaciones humanas, en los valores. Y bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes a disfrutar el fin de semana. Mire, si está lloviendo por donde nos escucha o por donde circula, baje la velocidad, tenga precaución de no meterse a las calles encharcadas, mejor espere, tome otra ruta o estaciones, espere a que termine la lluvia o se vaya el agua. Ya sabe que pues aquí algunas calles se encharcan momentáneamente cuando llueve. Pero evítelo, evite pasar por esas calles encharcadas. Esa recomendación la hemos venido haciendo en esta temporada de lluvias. Por lo pronto, déjeme darle una recomendación antes de continuar con la conversación de esta noche que está muy, muy reflexiva, sobre todo para mis amigos empresarios. Hay que romper estos paradigmas. Pero antes de eso, Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de envío de carga. Esta empresa fue fundada en 1984. Cuenta con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Mire, ahora en vacaciones, si tiene usted posibilidades de visitar el Progreso, el puerto de altura, métase para visitar estos barcos de carga de contenedores son verdaderamente impresionantes. Y bueno, Línea Peninsular tiene 4 de ellos. Digo, no creo que encuentre los 4 parados en el puerto, porque de seguro andan trayendo o llevando carga. Pero si los logra ver uno, es espectacular, es una visita formidable. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones como en los buques, para así mantener la seguridad y la sanidad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada, maquinaria y equipo especializado, etc. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Márcales 9699 355519 o métete a su página www.lineaships.com. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, con este tema, pues un tema interesantísimo. Laura, 3 cosas que pasarían en México, o sea, todavía está por verse, con la jornada laboral de 4 días. ¿Con qué seguimos? Claro que sí, Robert. Y bueno, estas estadísticas que menciona este artículo pues están muy interesantes y habla de que en promedio son 41 horas las que trabaja a la semana un mexicano y que, bueno, las 27 horas, y mientras en Alemania, Dinamarca y Noruega trabajan 27 horas, o sea que hay una diferencia del 50 y casi 52% de lo que trabajan en tiempo los mexicanos. Y fíjate, Pero lo peor es que cada mexicano produce, no gana, produce con su trabajo, que son 41 horas a la semana en promedio, produce por hora $22. Mientras un español que trabaja solo 27 horas a la semana produce $58. Un alemán produce 72 horas, digo $72. Un noruego $93 y un irlandés $109 la hora de productividad. O sea que los mexicanos no llegamos ni a la mitad de lo que producen ellos por hora en dólares y trabajan el doble de tiempo. Eso está nefasto, Robert. Pero ¿Por qué crees? ¿Por qué por la crees? falta de preparación, y bueno, ahorita lo vamos a ver, es el punto número uno. El punto, bueno, ¿cómo se logra cómo se llega a esto, a estos resultados? Pues precisamente es el título, ¿no? Tres cosas que pasarían. Bueno, para empezar, se necesita mayor productividad laboral y mayor competitividad empresarial. ¿Cómo se logra esta productividad laboral? Pues hay que invertir en la formación de las personas, en la tecnología y en el talento de recursos humanos, de las personas a quienes reclutas, ¿sí? Si la empresa no empieza por allá, no por reducir sus días a 4 días de trabajo, ya está en la categoría, porque desafortunadamente, Robert, los mexicanos tendemos a tomar textualmente el cómo, ¿no? Ah, no, pues entonces si trabajo 4 horas puedo ser más productivo y ya. No, momento, hay que esforzarse No, en bueno. tener formación, en tener capacitación, en saber más, en ser más disciplinado a la hora de trabajar, En tener tecnología. en tener una buena tecnología, que luego ves gente que hace, no sé, estados de cuenta y un montón de cosas con una computadora que tarda, aprietas el botón y espérate media hora a que piense la computadora, te lleva todo el día hacerlo, en lugar de tener una computadora de primera, de punta, que haga las cosas más Y rápido. déjame decirte también el paradigma que tenemos de 8 horas laborales. O sea, a ti te pagan por 8 horas laborales. Entonces, por eso tienes que gastar 8 horas laborales, Es porque por que, eso te pagan. bueno, aquí viene un problema de la ley también. Pues sí, no, bueno, la ley ya cambió. Ya te pueden pagar por hora en México. Lo que pasa es que los empresarios no lo hemos aplicado. Y pues te contratan por 8 horas, porque tenemos el paradigma que tú necesitas ver al trabajador sentado 8 horas para que haga el trabajo. Ese es el paradigma de lo que hay que hacer. El empresario es el primero que tiene que educarse Claro. en entender cómo puedo mejorar la productividad de mis trabajadores, sin esclavizarlos, sin meterlos 15, 14 horas para salir de la crisis. Esos son paradigmas que quedaron verdaderamente obsoletos ya. Y aquí te lo dice, que las gentes que se han atrevido a entrar a esa labor, pues ya oíste las estadísticas, ¿no? Ya las dijiste. Es porque, pues, no porque trabajes más horas, eres más productivo. Reducir las jornadas de trabajo e invertir esfuerzo en formación, ya lo acabas de decir, en tecnología y talento, hace que las empresas gasten menos y vendan más. Fíjate, los experimentos de jornadas de 4 horas arrojan casi en su totalidad aumentos de productividad por empleado y mejoran los resultados empresariales. Es un paradigma que hay que romper. Ahora, yo siempre me he percatado, pues cuando tuve gente a mi cargo, que dependiendo de la manera de pagarles por resultados, el proceso, la gente llega y lo que tiene que hacer lo hace en menos de las 8 horas. Y eso te aseguro que a ti te ha pasado y a todo el mundo le ha pasado. Es romper el paradigma de que necesitas trabajar 8 horas o más. Eso no es más que una creencia, es un paradigma que no funciona. Funciona quizás para si estás en una línea de producción donde pues si estás más horas en esa línea de producción, pues vas a seguir haciendo lo mismo, ¿sí? Un trabajo manual. Pero entre más horas pasen haciendo lo mismo, tu eficiencia, tu eficacia en hacerlo se desgasta. ¿Por qué? Porque te cansa la mirada, te cansa. O sea, es mejor. A veces esa gente hace lo mismo en menos horas que dejarlos trabajando más horas. Y van a hacer la producción lo mismo. Sí, pero tal vez con mayor errores. Cuando Bueno, trabajas más tiempo y claro, estás vacilando allá en lugar claro, de enfocarte y tratar claro. de hacer bien las cosas a la primera, Por ¿no? supuesto. Porque lo que quieres es quedar bien desde el principio. En Pues. cambio, si sabes que de todos modos, aunque termines, tienes que sentarte a hacer nada, pues ahí te lo vacilas un rato hasta que finalmente lo terminas. Y en ese vacile, pues se pierde la atención y el enfoque de la persona. Y muy probablemente tenga errores el reporte o lo que esté haciendo, ¿no? Bueno, eso creo, ¿no? Pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda, linda noche de viernes a disfrutar el fin de semana con tantas cosas tan maravillosas que tenemos aquí en la península de Yucatán por visitar, por disfrutar, empezando por la playa, así es de que y ahorita de vacaciones, todo mundo, pues todo mundo está en la playa. Pero bueno. Regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network en la conversación, pero nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura? Claro que sí, Robert. Y pues recordarles a la audiencia pues la importancia de contar con un seguro de casa ahorita que estamos precisamente en esta época de huracanes y que realmente pues la hemos librado bastante bien y no hemos tenido amenaza, pues recordarles que todavía pueden contratar un seguro para tu hogar y además con el respaldo de hidrometeorológicos que es pues contra inundaciones o huracanes. Y pues también descargas eléctricas, rayos, etcétera. Así que pues recordar que estas coberturas se pueden adquirir y que amparar tu casa también te da otros beneficios, por ejemplo, gastos médicos a tu personal doméstico por accidentes, también te da cobertura por objetos electrónicos personales como celulares, computadoras, tablets. Si sufres algún robo con violencia en la calle o se te caen en casa, ampara al asegurado y dependientes económicos por actos accidentales que puedan causar daño o destrucción a bienes en la realización de actividades familiares, por ejemplo, montar la bicicleta y rayar por allá un vehículo o pues juego de pelota y romper algún cristal de otra casa, etcétera. Entonces, recordar que hay muchos beneficios al tener un seguro de casa que amparan a todos los familiares que están dentro. Y por supuesto, si rentas tu casa, pues también hay una cobertura que puedes contratar para que, pues si tu inquilino llegara a romper o pues hacer algo inapropiado, pues también cuentes con una indemnización por ese hecho. Así que, pues los invitamos a que pregunten, a que estén pendientes, pidan informes. Tenemos varias opciones y puede usted elegir la que más le convenga o la que más se adapte a sus necesidades. En Alcalá Oliver Asesores en Seguros, estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Así que llámanos o mándanos un WhatsApp al 9991-2247-16 o escríbenos a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Oliver, Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí está usted, amigos. Hágale caso a Laura. Y pues espero que nunca le pase nada, toco madera a su casa, pero si no tiene seguro, es terrorífico pensar que tenga usted que cambiar sala, comedor, porque se le metió el agua, Ay, no, es etcétera, horrible. etcétera. Entonces, hágale caso a Laura, háblele, márquele. Pero bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Estamos platicando con usted este tema, tres cosas que pasarían en México con la jornada laboral de 4 días. Y mire, esto siguiendo pues lo que está pasando en Europa principalmente, ya ve, ya hablamos de Suecia, Noruega, Dinamarca, también está Nueva Zelanda o Canadá, que ellos pues han demostrado que con estas indicaciones pueden mejorar lo que le llaman ellos el IDH, el Índice de Desarrollo Humano. ¿Qué quiere decir este índice? Mire, hemos venido platicando desde hace varios años este fenómeno que está surgiendo a nivel mundial, sobre todo en las empresas, donde estamos humanizándonos en las empresas, estamos regresando al trabajo más humano, al trabajo más con valores. ¿Por qué estamos regresando a esto? Por la tecnología. Las cosas manuales, las cosas rutinarias, las cosas, pues ya las hace una computadora. Entonces nosotros, el ser humano, tiene que aprender a mejor relacionarse, a las relaciones públicas, la relación entre el personal, la relación con la sociedad, todo este nivel de responsabilidad social, empresarial. O sea, eso es humanizar los negocios, humanizar el mundo. Y eso lo necesitamos hacer y ya está sucediendo. Entonces, este índice de desarrollo humano pues ha demostrado que se incrementa el desarrollo personal, el desarrollo de los trabajadores con las jornadas de 4 días laborales. Esto es pues resultado. No crea que son inventos ni son opiniones, son datos fidedignos. Ahí están los datos que ya nos dio Laura sobre las horas en las que trabajamos y repito, 41 horas trabajadas a la semana por persona en México, pero solamente producimos $22. Imagínense los irlandeses que trabajan, pues trabajan en Noruega, o en Noruega trabajan 27 horas semanales, Alemania, Dinamarca y Noruega. Es decir, el mexicano promedio trabaja 51.8 veces más, pero somos menos productivos. Imagínense los irlandeses que trabajando 28 horas semanales producen $109 por hora. Es brutal el cambio, ¿no? Por eso es importante los puntos que le estamos dando. El primero, que mejora la productividad laboral. El segundo, que mejora la felicidad. O sea, usted va a tener más tiempo para sí mismo, para su familia, y pues con eso tiene que ser feliz. Y el tercer punto, Laura. Claro, Robert, es la reducción del impacto ambiental y contención de gasto. Ah, claro. Pues sí. El ejemplo somos nosotros. ¿Cuánto redujimos nosotros el gasto en gasolinas por la pandemia y trabajar en casa y trabajar 4 días? Pues bastante. O sea, pues sí, ya no contaminamos tanto por no tener que trasladarnos a diferentes lados, a utilizar pues otras oficinas, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que, pues aquí lo que menciona es que aquí habla, ah, pues sí, no volver a usar oficinas. Y luego ves el tráfico, te das, que te dan ganas de llorar, ah, no, el tráfico está terrible. Y bueno, aquí también comenta ante una incertidumbre global y subidas de precios de los carburantes, evitar los improductivos traslados de los viernes permite ahorrar a las empresas y a los colaboradores mejorando su poder adquisitivo y provocando un impacto positivo en el medio ambiente. Así que pues sí, definitivamente este tema de reducir la jornada laboral a 4 días a la semana, pues da muchas ventajas desde la productividad, desde la reducción del impacto ambiental, desde tener más tiempo para tu familia y para pues cosas, no sé, algún ingenio de algún negocio o algo que quieras hacer. ¿Sí? Entonces, pues son muchos beneficios que yo creo que se deben contemplar. Claro, mencionaste algo muy importante porque, amigos, esto de que trabajemos 4 días a la semana no quiere decir que el resto del tiempo que ya no vamos a trabajar nos vamos a ir a tirar a la hamaca y no, no es eso, no es esa la... Por ejemplo, usted a lo mejor puede ser más productivo, no sé, si se pone a pintar en esos ratos, si se pone a hacer artesanías, si se pone a correr, qué sé yo, puede haber otros niveles donde mejore su productividad haciendo otras cosas. Esa combinación tiene que ser en el cambio de paradigma, porque... Tenemos el paradigma horrible de que entre más horas trabajes, uno, más vas a ganar y dos, te vas a hacer más productivo. Y ya estamos viendo que ese paradigma es una verdadera falacia. No porque trabajes más horas. Primero, ¿te van a pagar más? No. Algunos le apuestan a las horas extras, ¿no? Pero pues ese paradigma está siendo reducido tremendamente. ¿Por qué? Porque no es uno más productivo. El ejemplo ya está puesto, las estadísticas no mienten. Entonces, pues amigos, yo los invito a que hagamos en nuestras empresas eco de estas recomendaciones. Por lo pronto, no se me vayan, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes, fin de semana, a disfrutar el fin de semana. Miren, si usted todavía está en la playa, pues porque estamos en plena temporada de playa y mucha gente sale para irse a la playa, pues baje la velocidad, súbele al radio, súbele al aire acondicionado, quédese con nosotros, que tenemos un tema sensacional, muy interesante de reflexión para todos ustedes. Antes de continuar, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. En Aditimper llevamos más de 25 años ofreciendo a nuestros clientes productos de calidad y al mejor precio del mercado. Somos una empresa orgullosamente yucateca y tu mejor opción en impermeabilizantes, pinturas, acabados decorativos, aislamiento térmico, aditivos para concreto y material para construcción e impermeabilización y decoración de tu piscina. Contamos con el respaldo de más de 15 marcas líderes a nivel nacional e internacional en el ramo de la construcción. Contamos con sucursales en la ciudad de Mérida, Valladolid y Progreso. Y próximamente, pensando en ti, para sacarle jugo a la tecnología, estamos trabajando en nuestra tienda virtual, que muy pronto estaremos anunciando. Recuerda que estamos a tus órdenes en el 9999 692126, o si bien lo prefieres, contáctanos por medio de redes sociales en Facebook como Adit Timper. Y bueno, gracias por acompañarnos. Me acompaña Laura Alcalá Oliver esta noche en la conversación. Estamos hablando de este tema revolucionario que, amigos, pues yo los invito a que todos entremos en esta ola, en esta nueva era de las empresas, en esta nueva era, que incluso lo tenemos que hacer. Además, ya es casi, nos debemos de ver obligados, pues por esto del calentamiento global. Tenemos que reducir a toda costa nuestro factor de carbono, nuestra huella de carbono, que no es más que, pues, no contaminar tanto nuestro medio ambiente, no contaminar nuestras aguas, no contaminar nuestros alimentos. Y pues esto de qué va a pasar cuando en México entremos a la jornada laboral de 4 días. Así es, ¿Con qué Robert. cerramos, Laura? Y fíjate que investigando un poquito, aquí lo que se menciona es que las jornadas excesivas que normalmente ahorita rondan de 48 a 44 horas a la semana, Qué ¿sí? Que barbaridad. son arriba de las 7 horas, ¿sí? Pues tienen importantes consecuencias para los trabajadores y las empresas y provocan alteraciones. Fíjate, en el sueño, en la vida familiar, en la vida social, generan fatiga, estrés, desórdenes del sueño y desorden en el estado de ánimo. En eso es donde está metido ahorita México con las jornadas normales, que son entre 48 y 44 horas. Y fíjate que, pues, apenas este año se propuso, según Excelsior, aquí veo, una legisladora de nombre Carolina Dávila, en donde propone reformar el artículo 123 constitucional y buscando esa jornada laboral reducida, como tú dices, Robert, bajarla de 48 horas a 36 horas, en donde pues las personas no trabajen más de 7 horas al día. Sí, porque pues habremos de recordar que muchas gentes pues fueron contratadas para trabajar 8 horas al día, pero acaban trabajando 10, ¿sí? Entonces, pues aquí ya marcando que sean 36 horas, obviamente se buscaría que sean menos horas, ¿no? ¿Cuánto decía el artículo que acabamos de leer, que trabajan los que están en Europa y todos ellos? 27 horas Imagínate. en lugar de 40 horas. De las 40. Bueno, llegar a 36 ya sería un gran avance. Pues 36 sí, horas pero en fíjate que lugar de ahorita lo que 48. estás mencionando es algo muy interesante. Y tristemente muchos empresarios tienen la creencia de dos cosas que son equivocadas y que pues aquí con esta información se los estamos demostrando. Primero, que tú vas a contratar a la gente más barata. Quizás no tenga los conocimientos que necesitas en el puesto, pero pues está barato, entonces contrátalo, ¿no? Y ese es el primer error garrafal, porque vas a meter a una gente que No sabe, claro, no está no sabe hacer. y todo el tiempo que vas a gastar Y en la segunda prepararla. es, el segundo paradigma, que ya lo hemos estado repitiendo aquí. Es que si tú haces que trabajen más horas, van a ser más productivos. Ese paradigma también es, y muchos, yo me acuerdo que, pues conozco algunos que hasta ponen el ejemplo, ¿no? No, yo me voy hasta las 10 de la noche y mi gente por eso debe de estar ahí. Yo les pongo el ejemplo, pues un ejemplo bastante malo porque. Y eso sucede mucho en la burocracia. Entonces, amigos, esas cosas son en las que tenemos que trabajar y educarnos en entender claramente esta nueva era, porque si no, pues amigos, su empresa, pues usted va a perder competitividad y terminará lamentablemente cerrando el negocio. Bueno, y aquí es importante que lo que se plantea es mantener el salario igual, pero sí reducir las horas laborales, porque tampoco hay que salir porque trabajan menos, se les pague menos, Ah, no. no, no, no, Ahí lo que no. se está buscando es conservar el mismo sueldo, reduciendo las horas laborales, precisamente para evitar pues esta fatiga, este estrés, este problema del sueño, etcétera, ¿no? Y pues este quebranto que existe en la vida familiar y social, etcétera, ¿no? Entonces, mejorar los ánimos de las personas y es lo que se busca. Y pues aquí nuevamente repite que la productividad de los trabajadores en México, a pesar de que trabajan un promedio de 41 horas a la semana, pues su nivel de productividad es apenas de $22 comparado con los $93 de Noruega, los $74 de Alemania. Y bueno, Entonces. el otro reto, Laura, es que amigo empresario pague por productividad, pague por resultados, no por horas, no por horas nalga, como decimos nosotros, de ver a su trabajador sentado 8 horas y por eso le pagan. No, páguele por resultados. Si un trabajador le saca la chamba en 2 horas, páguele completo, páguele bien. Invítelo a que duplique la productividad en 4 horas, pero no lo esclavice. ¿Sí me explico? Y Claro. páguele más si está siendo más productivo, no porque se quede más tiempo trabajando. ¿Me explico? ¿Sí notas la diferencia? Es Sí, optimizar. es simplemente realmente dedicarte al trabajo, hacer lo que vas a hacer y Sí. ser disciplinado y eficiente, no estar ahí haciendo nada y nada más cubriendo un horario sin tener esa productividad. O sea, a fin de cuentas, yo creo que eso es lo que se busca al bajar estas horas laborales, que uno sea más consciente y más comprometido con su trabajo para dar esos resultados que se esperan de ellos, ¿sí? Y no como, pues, otros que están acostumbrados a que, pues, no los pueden sacar, no les pueden decir nada, cumplen Bueno, sus 8 horas. lamentablemente en los Y les sindicatos. pagan o a veces incluso piden horas extras para poder tener más pago, pero realmente porque se hicieron patos las primeras 8 horas para tener horas extras. O sea, la verdad no entiendo esa parte de quién le gustaría estar tanto tiempo en el trabajo cuando puedes hacer las cosas rápido y podrías dedicarte a otra cosa incluso desde el hogar. En fin, pues ese estuvo el tema, Robert. Les invito a que lean ese artículo que está en Excelsior de la reducción laboral, según del artículo 123 constitucional que se está proponiendo. A ver en qué termina. Esto apenas se propuso en abril de este año, así que a ver si tiene resultados. Pero bueno, Robert, vámonos. Espero que tengan un lindo fin de semana. Gracias por escucharnos. Nos escuchamos mañana. Bien amigos, gracias Laura. Bien amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora.